Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Hoy sábado 6 de junio de 2009. Y bueno, no estamos exactamente en vivo el día de hoy, estamos así como haciendo un viaje en el tiempo. Y bueno, antes de comenzar formalmente el programa, tenemos que dar disculpas por la semana pasada que no pudo salir nuestro programa al aire por problemas técnicos y logísticos que, bueno, esperemos que no se repitan y que podamos seguir disfrutando de la música menos ligera y de esta serie de especiales que estamos llevándoles hace ya varias semanas y que todavía nos queda, dedicados a la genealogía del metal, a los subgéneros conformados por esta música underground que cada vez tiene más seguidores desde hace más de 30 años y que está inspirado en el documental del antropólogo y productor de cine canadiense Sam Dunn, el documental llamado Metal: A Headbanger's Journey. Por cierto, Sam Dunn, bueno, ya ha salido en cines en Europa, más que todo la película, el documental Flight 666, que es una revisión de lo que fue la gira Somewhere Back in Time de Iron Maiden, producido y dirigido también por el señor Sam Dunn. Y bueno, aquí tenemos al amigo Ricardo Calabrese en los controles, el amigo Ronnie Rafael Ruiz en asistencia y quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo los teléfonos para la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. lamenosligera.blogspot.com, nuestro blog, y los correos lamusicamenosligera@hotmail.com, que también es Messenger, y el nuevo correo institucional menosligera@uc.edu.be. Así que bueno, ya repitiendo las disculpas la semana pasada, ya que estaban esperándose uno de los especiales más de mayor expectativas, que es el de thrash metal, movimiento que inició a principios de los años 80 y que estuvo influenciado en lo que era la movida, la escena, la actitud y el concepto y contenido del hardcore punk y quizá la técnica musical del New Wave of British Heavy Metal o la nueva ola del heavy metal británico, sin olvidar también los movimientos de metal, de heavy metal clásico que se llevaron paralelamente en países como Alemania. Quizá por esto hemos llevado estos tres programas antes del programa de hoy, el de thrash metal. Y comenzamos con quizá uno de los iconos más sobresalientes del thrash metal, que es la banda californiana Metallica, una banda clásica recién ingresada al salón de la fama del rock and roll y que bueno, tuvimos la fortuna y la oportunidad de presenciar hace ya casi, bueno, 10 años y un mes con exactitud en el Poliedro de Caracas y que estremecieron especialmente con el tema que comenzamos el día de hoy, Fight Fire with Fire, original del álbum Ride the Lightning de 1985. Sin duda alguna, uno de los grandes monstruos conformados por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, que entró quizás en su primer año sustituyendo al señor Dave Mustaine, y bueno, y una serie de bajistas de gran clase como Cliff Burton, que falleció en la gira del Master of Puppets, Jason Newsted, y actualmente tienen al señor Robert Trujillo. Aprovechamos que bueno, está bastante sonoro los rumores de que Metallica regresa a principios del 2010. Ya Bogotá confirmó a Metallica para el 30 de enero y bueno, Venezuela está en la espera de por volver a presenciar luego de 10 años o más de 10 años a Metallica nuevamente en nuestro país. Así que esto es thrash metal, continuamos en los Estados Unidos, ahora nos vamos a la costa este, a Nueva Jersey, con Overkill. We'll be right back. Overkill de Nueva Jersey, Estados Unidos, liderizado por Bobby Blitz Ellsworth y fundado por el señor, el bajista T.D. Verney, una gran banda de los pilares del thrash metal a principios de los años 80 en los Estados Unidos, con trabajos como Taking Over, que es el primer trabajo de ellos, y que escuchamos uno de sus grandes himnos, Wrecking Crew. También tiene trabajos como The Years of Decay, Horoscope, y que bueno, ha sido una de las bandas infaltables en el festival de Wacken Open Air en Alemania. Y que bueno, mala noticia es que se volvió a intentar traer a Overkill, se volvió a caer el concierto para Venezuela. Esperemos que para el año que viene, bueno, sea la vencida, la tercera va a la vencida. Vamos a continuar y vamos a volver a saltar a la costa oeste de los Estados Unidos, otra vez a California. Comenzábamos con Metallica y bueno, ya es hora de llevarles de una vez al némesis de Metallica, que es el señor Dave Mustaine y su gran banda Megadeth. Y escucharemos el clásico Beast Cells. Me Megadeth, sin duda alguna la gran obra del señor Dave Mustaine. Muchos pensaron de que por su rencor quizás con Lars Ulrich y James Hetfield de su despedida de Metallica por razones etílicas, por decirlo así, el señor formó su banda, pensaron que no iba a llegar a nada y terminó convirtiéndose en otro de los grandes clásicos, no solo del thrash metal, sino del metal y del rock and roll en general. Han pasado una gran cantidad de músicos, sin duda alguna la formación más notable fue con Marty Friedman en la guitarra, ya establecido en Japón, Nick Menza en la batería y David Ellefson en el bajo. Después han pasado un sinnúmero de guitarristas, como el caso de Al Petrelli o de Glenn Drover, y actualmente está con Christian Broderick en la guitarra, Sean Drover, hermano de Glenn, en la batería, y James Lomenzo, ex de White Lion y también quien fuera bajista de la banda solista de David Lee Roth, por supuesto, en el bajo. Vamos a continuar y nos vamos para Europa, Alemania. Les recuerdo también que el thrash metal es un subgénero que tiene mucho contenido social, algo de quizá violencia o agresión, pero más que todo una manera desairada de mostrar quizá frustraciones juveniles, sociales, circunstanciales, denuncia de corrupción. Y bueno, en Alemania se presta mucho porque ellos vivieron una época difícil con lo del muro de Berlín, con la división de las dos Alemanias, una Alemania occidental con quizá influenciada por las democracias, por decirlo así, y una Alemania oriental dominada por la Unión Soviética. De aquí, de la Alemania oriental, está la ciudad de Gelsenkirchen, obviamente actualmente ya Alemania unificada, el panorama es diferente. Y en esta ciudad nace la agrupación de thrash metal alemán Sodom, liderizado por el señor Tom Angel Reaper, una banda con un gran contenido alemán. Usted podrá verlo en trabajos como Masquerade in Blood, como Tapping the Vein, In the Sign of Evil, Get What You Deserve, Persecution Mania y por supuesto el gran clásico Agent Orange. Vamos a escuchar Outbreak of Evil, un tema que sale en el primer trabajo In the Sign of Evil, pero es reeditado en el Persecution Mania. Vamos a escuchar la versión del Persecution Mania, Outbreak of Evil. Out, break of evil. Sodom, liderizado por el señor Tom Angel Ripper, actualmente con Birdman en la guitarra y Bobby Shotkowski en la batería. Ya han pasado también una gran cantidad de músicos, pero quizás esta es la formación más importante porque, por supuesto, ellos estuvieron en Caracas hace en septiembre del 2008. Un concierto un poco accidentado, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver a Sodom por lo menos. Originarios de Gelsenkirchen, y bueno, mejor nos indicamos con hablando de la situación política de Alemania en aquella época. Mejor continuemos con el especial de Thrash Metal, inspirado en Metal Headbangers Journey del señor Sam Don. Vamos a volver a los Estados Unidos y con esto vamos a identificar la estación. Sacred Reich, ustedes podrán recordar el gran EP Surf Nicaragua y por supuesto este trabajo Independent.